sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Señoras, señores y ñoños especializados, sean ustedes muy bienvenidos a la 88ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola amigos de los desencuentros, preparados. Se preparan para no encontrarse. Sí que sí. Ya esto no lo puedo creer. Entran en puertas giratorias, que si no lo has visto, que si yo te he visto, y luego que se ven y no se reconocen. Sí. Se tienen delante de los rostros. Y no, y, pero bueno, pero es mejor así. A lo mejor no se quieren encontrar y claro, ese es preferible, ¿no? El no encuentro genera inclusive hasta algunas esperanzas que el mismo encuentro ya da por sí, tierra. Cagas, así sí, que continúen de esa manera, queridos sé amigos. Que sí, es nosotros mejor. Estamos listos y preparados, encontrados y desencontrados en una misma acción, junto a que nos llevas en los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Los marineros escoceses que lo aplaudan. Encuentra todo. Sí, mirando hacia otro lado. O sea, y que generalmente el que se aplaude se le observa. No, pero como diciendo, ellos lo hacen distinto. Sí, es el profesionalismo. Estamos claro, en la era de profesionalización de las tareas. Sí, por lo sí, tanto, el que aplaude no mira, el que mira no aplaude. Póngale, y así sí, sucesivamente. Por lo tanto, vamos a contratar gente que mire. Simplemente. Claro, va a ver cómo ahora miran, ¿eh? Claro, mire, pues, mira señoras ahora y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda. Ja, así que sí, mírenlos, mírenlos cómo miran. Porque ahora es como que. Mudita, tú. Hey. No, no te des vuelta tampoco. No los teles, no los teles. Ya, ya están así. Señor, la miran de frente, de costado, lo que sea. Señoras y señores, escóndete, escóndete. Claro. Señoras y señores, presentaremos ahora al más chulo de todos los mortales que radican aquí en la nave. Sé que él sí, es el técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos profesionales, no profesionales, y que se han robado su matrícula. Póngale, sí. Okay. Sí, él es el Mico. ¡Ah, grande Mico Bello! And the President Joe. Sí, pero hace alguna mierda con esa cola. Canal de cable de Nebraska. Está bien. Ah, a veces no la domina. Arroja cosas. Hasta es cierto, es verdad. Porque es como la continuación de tu columna vertebral, ¿verdad, Mico? Eso hemos estudiado en zoología. Pero es que te le vale madre. Ha crecido mucho, pero está bien. Bueno, consérvala en formol. Luces, sombras, vestigios de una mala noche rebotan en los tejados. Algo como la lluvia, como el sol, como un gato, como una piedra. El mundo real o uno inventado. Es lo mismo segundos antes del estado de vigilia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Al parecer, señor Lagarto, hay mucho chango de vacaciones, ¿eh? Porque, bueno, han llegado infinidad de mensajes, por lo infinidad tanto de cosas. El programa de hoy no se realizará. Ah, bueno, está bien. Porque ya estamos así como superados absolutamente. Sí, sí, sí. Chido para Prometeo, Matías Martín, recuerda este amigo, lejano amigo, ah, viejo sí amigo sí, de la nave. Está por aquí, dice, hola, pijartos, me sucedió ayer un hecho realmente bizarro. Que volviendo de un concierto de jazz en Pontevedra, uno cuando vuelve de un concierto de jazz, vuelve el concierto ritmo, ¿verdad? Y sí. Uno se da cuenta, este güey viene de un concierto de jazz. Y él venía con de un concierto de jazz así, con su ritmo, ¿no? Con su ritmo a la sangre. Y me encontré con un señor borracho que se cayó al suelo delante de mí. Así, tú vienes caminando con tu ritmo y ves que el viejo va a trastabilla y da por tierra. Fui corriendo a levantarlo. Estaba a unos 10 metros. Y el hombre, que se había golpeado la cabeza contra el piso en posición horizontal, sacó un cigarro del bolsillo y lo prendió. Bueno, les mando un abrazo desde Pontevedra. Ahí está en Pontevedra. Claro, güey. Le gusta fumar recostado. Claro, dijo, ¿ya qué voy a hacer? No puedo volver el tiempo atrás como para no caerme. Tampoco puedo pararme. Tampoco puedo pararme porque tengo una peda como para cuatro. Así que me fumo un tabaco aquí bien tranquilo. Y luego que pase, veremos cómo reaccionamos. Ale Madar Venta Betancourt. ¡Hola, Ale! Ya no trabaja solo. Parece que ha conseguido un amigo que se llama el Quasar, que es de República Dominicana. La historia es complicada porque Quasar es de República Dominicana, pero está radicado en los Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Y más se complica con Ale Madar Venta Betancourt, que es chilango y reside en el DF. O sea, claro, eso no es muy complicado, pero bueno, él está ahí. Se han mancomunado para escribir lo siguiente. Hola, camaradas interespaciales, comunicándome desde una galaxia muy lejana, Ale Mad y a usar el niño baboso. Solo para decirle a la mina que quiere al italiano, al Tano, que nosotros puede encontrar dos machotes potentes. ¡Ja! Aquí les dejamos el correo para que se comunique. Y el WhatsApp dice un chinga a su madre para todos los desintegrados que se la pasan enviando mails al canal solo para quejarse. Y pero ¿para qué te crees? Ahí, bueno, en realidad se mancomunaron, pero no van en el mismo sentido. Claro, no. O sea que, como, son es como extraño, esas sí. alianzas socialistas y ¿no? Ah, como las alianzas políticas nuevas. Las alianzas políticas nuevas. Sí, sí. Llegan al poder y dicen, ah, pero yo iba para otro lado, sí, cabrón, yo no quiero hacer eso. Bueno, es lo que pasó con Ale Madar Venta Betancourt y Quasar de República Dominicana. Alabado el niño elefante y que caiga toda su ira sobre los enemigos del señor de Yomar Tecolote de Boer. Este es Poyatrón, su alumno de Electra ahí en Poyatrón. Canarias. Saludos, soy el Poyatrón. Por razones ajenas a mi voluntad no he podido redactar ante la misiva número 5 de Ética Deportiva y Periodística. Sí que hoy solo constará como una reivindicación que creo es justa y necesaria para el bien del deporte. ¿Por qué no hay cheerleaders en el fútbol? ¿Qué viene? Las cheerleaders son, bueno, las damas que van, las porristas. Ah. Se llaman porristas sí en algunas sí. partes del mundo, Poyatrón. En Argentina hay. Dice, en Argentina hay en el fútbol. Sí que sí. Es verdad, hemos visto, por ejemplo, de están... Club Independiente las diablitas. Sí, las de Boca. Las de Boca, que son las de boquitas. Sí. Y hasta en los clubes de divisionales inferiores. También hay. Hay buenas putonas que muestran sí mucho que sí. el culo y que están chidísimas. Así que, bueno, dice es injusto. Otros deportes de mierda lo tienen, como por ejemplo el baloncesto o el fútbol americano. Digamos que sería la guinda en un deporte tan importante como el fútbol. Y si el partido... Pero, ¿y te imaginas las porristas, por ejemplo, del Real de Madrid? Serían pero súper fresas serían. Sí que sí, casi pero que bien, vendría, caras. Sí, bien caras. Sí, bien caras. Y todas muy vestidas, orondas, como damas antiguas porque las está el rey mirando. Las prostitutas más caras del mundo serían. Serían las porristas del sí Real sí. de Madrid. Bueno, dice, digamos que sería la guinda de un deporte tan importante. Y si el partido es aburrido, siempre ustedes miran para, bueno, un par de balones. Y si además anunciasen en sus camisetas tan ajustadas marca de cerveza, ya sería tres razones como para que, bueno, que vive un hombre de esta desolada existencia. Poyatrón, vamos a trabajar en eso en aquellos lugares donde no han llegado las sí que sí. Las cheerleaders, que póngale. Son bueno, las porristas, güey, no me sale el otro término. Y se enviaremos aquí para que el Poyatrón se divierta. Hola, ¿qué tal, cabrón? Les escribe Chaquetas de Jalapa, Veracruz. Solo, Chaquetas. Solo les escribo para... En México también existen las porras en... No, las porras confunden porque es la hinchada, ¿no? Pero las porristas en los espectáculos futbolísticos. Dice, bueno, aquí el Chaqueta de Jalapa, Veracruz, dice, solo les escribo que a pesar del tiempo siguen teniendo un programa muy chido. Además, aquí les mando la foto de toda la escuadra del Real Bañil, en este caso. Está bien. Y nos ha mandado... Que parecen de cualquier cosa menos futbolistas. Bueno, pero... Se han puesto sus camisetas, ni siquiera la camiseta de este Real Bañil es igual. Oh. O sea, uno está, parece las Chivas de Guadalajara, el otro un americanista, no sé, pero parece que se junta y juega un buen fútbol. Dice, el equipo más chingón que hay. Juntemos una lana para comprarle camisetas sí, acordes sí. o pónganse unas sudaderas blancas o claro, algo no sé. Como para identificarlos. Ay, además todos los integrantes son repedotes. Dice, bueno, adiós, saludos al Mico y que viva la panocha. Atentamente en Chaquetas desde Jalapa, Veracruz. Ahí les voy, soy el amo del infierno, deseo hablar con ustedes. Ya nos cayó la cachetada. Otro día puede ser, ¿eh? Sí, nosotros somos que demasiado no jóvenes para morir. Ahora sabíamos que si alguien quería hablar con nosotros en ese momento tan drástico iba a ser el amo del infierno. Pero está diciendo, qué chido programa. Ah. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, y me gustó que haya estaciones así. Felicidades. Ah, una temporada en el infierno. Felicidades, no, para ti. Después de todo, no nos fue tan mal, Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisa de estas cosas? La nave María Tijuana. Ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Me encontraba yo pensando acerca del asunto este de la Cumbre de las Américas que se realizará en Mar del Plata, República Argentina. Dije, debería comentar algo del tema, pero claro, tal asunto no podía pasar inadvertido a los ojos del señor Pirata y su fiel amigo, el señor Lagartija. Y como tal vez yo me dormí y me ganaron de mano, solo resta dar mi impresión. El Boloso de Mar del Plata. ¡Ah, grande Boloso! La autorización pertinente sí. Es Vive en Mar del Plata. Envíanos tu impresión. Y aquí está. La impresión láser del Boloso de Mar del Plata. Por estos días la ciudad es un verdadero caos total. La comuna, aunando esfuerzos, ha encarado obras públicas que no se han realizado en 30 años y quieren concretarlas en unos meses. Hay escombros, máquinas viales, camiones, caños de desagües y carteles de desvío por cuanta calle o avenida se imaginen. No te detengas porque te asfaltan el culo, dice el Boloso Mar del Plata, que casi lo agarran, ¿eh? Según los rumores, no solo trasladarán algún que otro asentamiento de viviendas precarias, sino que también ocultarán durante esos días a los que piden limosna o limpian vidrios de automóviles. Ocultarán. ¿Cómo lo ocultas? O sea, disfraza. No, es parte de una promoción, señor George W. Bush, ¿verdad? Esperemos que no lo oculten como ha ocurrido en muchos lugares de Latinoamérica donde en determinado momento ante la disidencia se ocultaban, por ejemplo, en el fondo del río. Póngale. O en algunos lugares de detención, mientras la vida continúa, va felizmente, digo, para muchos. Póngale, sí. Dice, esta ciudad es un verdadero infierno de mal humor, pero a no desesperar, y vamos todos de uno en uno, en fila india, frente a las olas del mar, toalla y jabón en mano, a lavarse bien el ojete, dice el Boloso. Claro. Dice que no nos encuentren con el culo sucio, porque bueno, que a ver si nos cogen a domicilio. Maravillas del moderno concepto del delivery. Mis respetos y saludos para ustedes, Boloso de Mar del Plata, postdata. Le estamos pintando barras y estrellas a los lobos de la Rambla. Es un monumento muy significativo de la ciudad de Mar del Plata, dos lobos marinos. Varias veces, para alguno que está porque diciendo... Porque son muy bellos los lobos de Mar del Plata. Y ahí están, y les van a pintar barras y estrellas, justamente para que no piense que son unos desacatados, dice. Claro que sí. Entonces, George W. Bush llega y dice, qué lobo. Qué bárbaro, si tienen barra y estrella es buena gente esta. Y lo saluda, ¿por qué no distingue entre un lobo, una persona, un lobo marino? Ahí está, bueno, gracias. Va a decir, son los patos. No, son los pavos para el Día de la Acción de Gracia. Claro, güey. Los míos eran de plástico y aquí los hacen de cemento. Esto te va a caer pesado. Sí. Escúchame, Boloso, ya estás absolutamente contratado ad honorem. Siempre hay que decir estas cosas. Sí. Estamos en el caso de que el mundo se desintegre, cabrón, tampoco, como para relatarnos todo lo que va ocurriendo de aquí a cuándo va a ser. Noviembre es la Cumbre de las Américas. Y luego, lógicamente, está la cobertura también de la contracumbre. Es la Cumbre de los Pueblos que se hace en cada lugar donde se hace la Cumbre de las Américas. Ajá. Donde se reacciona de cierta manera a lo que a las posturas de la Cumbre de las Américas. A mí me dan pena los miles de presidentes que van a llegar de toda Latinoamérica. Y ni madre. Ni madre. Sí. ¿Usted quién es? El presidente de República Dominicana. Bueno, córrese, por favor. ¿Por qué pasa George W. Bush? El Nelo, el malabarista. Quiero quejarme del cura fiestero. Está bien, porque ya nadie se quejaba del cura fiestero. Sí. Es para quejar. Y de paso que le den un soberano chinga a su madre al curita ese que me anda quitando laburo. Y de paso un chinga a su madre al loco del ciber. Que, bueno, dice que es gay y cree que soy su tipo. Pero está bien que crea que sos tu tipo. Claro. Eres tú el que le tienes que hacer entender que él no es tu tipo. Claro. Lo puede creer perfectamente. Sí que sí. Eres mi tipo, al carajo. Chinga tu madre, dice. Ah, y una oración al niño elefante pidiendo que me crezca el pene un poco más. Cuidado con los deseos, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí, luego porque te lo tienes que atar a la rodilla y empiezas, ah, oh, qué incómodo esto. Fui al cinema y de dos filas de adelante me decían, no, señor, saque eso de aquí. Así que los deseos, tranquilo, ¿eh? El niño elefante sabe por qué hacen las cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo anda, gente? El Pilox reportándose desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, República Argentina. Hace una semana que no escuchaba el programa, pero dejé bien encargado que me lo bajen para que uno de estos días y lo escucho todos juntos. ¡Ah! Qué mal, Pilox. Porque sí. Está la gente que luego te viene con réplicas a cosas que ya han pasado. Y entonces aparecen como 8 mails de Pilox diciendo, y en el programa 288 esto, y en el programa 314 esto, no, y cuando no, dijeron no. esto. No, Pilox. Los escuchan no. y... Los escuchas callado, sí, sí. en silencio y sentás. Te sientas, Pilox. Nada, ahí está. Bueno, cuando volvía de las vacaciones, así que estoy escuchando todas las mismas pelotudeces de siempre, pero multiplicadas por 5. ¡Ja! Porque estoy escuchando los 5 días que no tuve. Volví antes de ayer de la ciudad natal de Federación. Va a quedar muy mal. Es de Federación, Pilox. Oh, es de Federación. Y bueno, que no quiere decir nada, pero no importa. Pero no importa. Son así. De Federación... Y bueno, nada, toda la misma mierda de siempre. O sea, no tienes nada que contar, Pilo. Sí, pero estás ocupando terreno aquí, hay gente haciendo prácticamente fila, diciendo, ay, ¿por qué no me leen mis mensajes? Y tú llegas sin novedades. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. El panda pendejo es de Lagos de Morelos, en México. Sí que sí. Dice, otro suceso, aún más bizarro, es el de los padres de mí. O sea, de sus padres. Ah, los, claro, los padres de mí. Grandes pandas, claro. Dice, ahora de nuevo, por tercera vez, novia panda. Ah, no, los padres de la novia panda. Ah, bueno. Luego que no venga otro mensaje diciendo, no lean el otro. Claro. Y ya cabrón, está, sí. panda. Esta es una velocidad entre que rompes y te reúnes. Dice, diciendo que no la dejaban andar conmigo porque alguien les dijo que yo era vago, loco, suicida, siendo que es todo lo contrario. Que es todo lo contrario vendría a ser amigo de la vida, trabajador y cuerdo. ¿Eres así, panda? Qué aburrido, panda. Sé que sí. Siento que soy todo lo contrario. Bueno, excepto por lo de vago y loco. Lo de suicida nada más. Está bien, un vago y loco que no tiene intenciones de acabar con su vida. Eso nos parece mucho más chido. Dice, pero bueno, los jefes de ella se la pelan. Dice, porque aún así ando con ella y me vale un pepino con sal y limón lo que sus padres pero digan. Claro, si no andas con ella. Sí, no, ahora vuelve. Ha vuelto a andar. Pero, no, es que. Pero, ¿cómo jode? Llega tarde, usted ya es tarde. Cuando usted dice. Es más, estamos diciendo esto y seguramente... Pero las amigas no le habían dicho que era muy chafa. Pero eso ya está viejo. Ahora luego él dijo, está bien, pero tus amigas son tus amigas y yo soy yo. Y ella dijo, bueno, panda, extraño acariciarte el pompón. Vio que la cola de panda es así como de oso. Y entonces han vuelto. Bueno, dice, ellos no son lo que anda con ella y que viva mi panda, dice. Le siente, bueno, lo siento desintegrada, ya estoy un poco menos disponible. Solo desearía que mi panda fuera más como Palomita Orni, dice... lo es. Todos quieren eso. Pero quisiera más, dice, más. Claro, y todos quieren una Palomita Orni, ya lo hemos dicho. Nelson es de Tierra del Fuego, República Argentina. Hola, Nelson. Si un día antes de que el mundo se desintegre, me las tiraría a todas las mujeres del mundo para romper mi récord. Porque yo solo he tirado a una. Por eso soy el puto que el país está esperando. ¡Qué bueno! El puto que el país está esperando. Porque, claro, para las próximas elecciones, ¡que vote Nelson! Desde Tierra del Fuego, el puto que el país está esperando. Está bien, por lo menos están esperando. Sí. Eso es lo importante, que alguien te espere. Spartan es de Villahermosa, Tabasco, México. Dice, ¿qué onda, cabrones? Saludos nuevamente, les escribo para quejarme de algo que escuché hoy en la oficina. Resulta que un ingeniero que trabajaba en la compañía llegó con una diarrea de poca madre. Creo que hasta cagaba sangre también. Bueno, el que se está muriendo ese güey. Dice, bueno, el caso es que el inter del desayuno escuchaba cómo los demás ingenieros le daban remedios caseros de cómo parar la pinche diarrea que traía, que si la hoja de no sé qué madre, la hierbera que luego se la tomaba, que si la fruta de no sé quién sabe qué puta madre, que eso se la iba a quitar, que no mamen. cuántos, dice, gente se la pasa la noche estudiando medicina, o cuántos científicos pasan horas estudiando para llegar a que una pinche pastilla, para que este ingeniero se tenía que tomar, claro, pero es ingeniero, pero no es médico. Ingeniero, claro. No es ingeniero, es lo mismo que yo te diga, ah, no puedo, necesito construir un puente para alcanzar el amor de mi amada, y uno te dice, bueno, pones cuatro palos, una tabla y te lo cruzas, ¿para qué? Tú dirás, ¿cuánto ingeniero? ¿Cuánto? Y a lo mejor el resultado es el mismo. Póngale. Pero dice, bueno, así que a tomárselas para pararse la caca, dice, estos cabrones dándole remedios caseros tan fáciles, ir a una farmacia, pedir una pastilla para que le parara la diarrea, bueno, cabrones, eso es todo, un saludo y pásenla bien. Dice. Pero que eran ingenieros y codos. Sí, pero sí, eran ingenieros regios y además claro. Están radicados en Villahermosa, pero además, ¿de qué hablas en el justamente en el almuerzo en la oficina? Sí. Porque es, hay pocos temas de conversación. No, y un ingeniero. Tema ideal para un ingeniero, es hablar de caca, claro, cuando come. Lógicamente, porque es como que tanto pensar en números, sí, y esas, sí, mamás, sí, se le distrae la se cabeza. Relajan, sí, se relajan y se ahí cagan, están. No, y se cagan también, ese, sí. Señor ingeniero, por favor, le anda pasando algo. El 715 ha llegado aquí. Otro clásico. ¡Grande, 715! Hola, amigos del espacio, saludos a todos en la nave, especialmente porque pronto cumplirán sus 1000 programas. ¿Pronto? Oh, es que cabrón, vale, falta un trecho. Estoy pensando que las novelas de Televisa serían mejor si fueran novelas porno. Eso está clarísimo. Ah, sí, coincidimos. Ya que ya de por sí sus actuaciones son super chafas, dice, los guiones están de la chingada. Eso les daría más power, dice, y entonces ya las podría disfrutar, ya que me las hacen ver a huevo, dice, y creo que eso es parte de la prisión. Sí. 715 es un prisionero, sí. Y los obligan a determinado momento, el carcelero llega y dice, ¡pongan Televisa! Y al que lo pescan con otro canal, oh, madriza, Dice, bueno, creo que voy a enloquecer, dice, bueno, esto enriquecería mucho las novelas, que tendrían actuaciones más reales y menos guarras. En fin, les mando muchos saludos, las felicitaciones por adelantado, porque, bueno, es que cada vez que escribo ya pasaron las cosas, dice, me refiero a que creo que van muy rápido en su nave, y cuando yo, por ejemplo, le digo al señor Lagarto que se recupere pronto, ya de repente al siguiente programa ya está recuperado. O sea, y cuando le digo... Es la velocidad de la luz. Es la velocidad de la luz, aquí estamos en la velocidad de la luz. Sí. Dice, saludos, compadres de la tierra, son la triste y muy contentas. Y un Wilmer es de Medellín, Colombia, nuestro amigo paisa, dice, un suceso bizarro, un primo y al tipo que más odio besándose, que no tenían conexión, claro. Era por un lado el tipo que más odia en su vida. Póngale. Y mi primo, hola primo, vamos a tomar una estela, no puedo, y viene el tipo que más odia y le come la boca. Y dice, qué bizarros estos. Sí, se puso en pie y se fue. En caso de que el mundo se desintegre, aléjense. Necesitamos cariño. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de chanchos. Ahora el chulo chapa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola a todos, les saluda el Loco Joel, Loco Show. Ja, hola, Loco desde Show. Desde Los Polvorines, simpático lugar ese, siempre lo dijimos, sí, en Buenos Aires, República Argentina. Para no aburrirlos, les mando un chiste de animalitos como a ustedes les gustan. En pleno diluvio universal, ajá, diluvio universal, el arca Noé se movía para todos lados. Noé no encontraba explicación a ello y un día decide ir a visitar la cubierta de los animales y descubre el problema. Todos los animales hacían el amor al mismo tiempo. Claro. Noé, enfadado, les gritó, ¡paren! ¡Esto no puede ser! ¡Les salvo la vida y así es como me pagan! ¡Me van a hundir el arca! Dice Noé. Claro. Todos los animales le obedecieron, pero a Noé le dio lástima y les dijo, les daré una ficha a cada pareja. En ella figurará el día y la hora en que pueden hacer el amor. Si no respetan eso, ¡lo tiro para la horda! Oh. Tenía su carácter, Noé. Pasaron los días y andaba el mono molestando a la mona. El mono le decía a la mona, el miércoles a las 4 de la tarde, ¡vas a sufrir! Y durante 3 días repitió lo mismo. La mona, muy enojada, le fue a acusar con Noé. Mira, Noé, el mono hace 3 días que me anda molestando. Me dice que el miércoles a las 4 de la tarde voy a sufrir. Yo sé lo que va a pasar ese día, pero no puede andar gritándola por todas partes. Una tiene su dignidad. Su dignidad. Sí que sí. ¿Cómo anda el mono y que delante de todos los animales? ¡Oh, el miércoles! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¡Ay, lo que te va! El miércoles vas a sufrir. ¡Ay, vas a llorar! No, no puede ser, Noé. Entonces Noé le dice, ¡ah, está bien! Enojado, lógicamente, manda a buscar al mono y le reclama, ¡mira, mono! ¡Hijo de la gran mona! Y se parecía al Caponi, Noé. Sí que sí. ¡Hijo de tu rebomba madre! Le dice, ¿por qué andas molestando a la mona de esa manera? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo de que eso de que va a sufrir? ¡Claro! Y el mono le responde, ¡ah, es que perdí mi ficha jugando al póker con el burro! ¡Ah, claro! ¡Iba a sufrir muchísimo! ¡Pobre mono! ¡No se empieza a mezclar las especies! ¡Culo, me salen chulos! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Claro! El mico, podría ser tú, ¿eh? Podría ser me gusta, tú. ¿Te gusta jugar? ¿Has perdido alguna ficha? Sí. El hombre de la gran luz en Santa Fe, el hombre es como un electricista, poderoso. Póngale. El hombre de la gran luz de Santa Fe, República Argentina, dice, el hombre linterno. Me quiero quejar de que nunca me mandan un saludo ni una mierda. Una mierda le podemos mandar al hombre de la gran luz. Melén, un saludo, un beso para todos, paz, amor y rock. Ingeniero. Un beso para la mierda del ingeniero que nosotros te la mandamos a ti, hombre de la gran luz. Dice, si tú muda lees este loco mail, chinga madre, léeme. Está muy bueno el programa. Está, bueno, el hombre de la gran luz, muda. ¿Qué puedes esperar de alguien que tiene ese nick? Disculpen las molestias. Aquí el Cucho, desde el callejón del DF mexicano. Aquí escucho. Sí, no, el Cucho dice, antes de empezar mi historia bizarra, quiero decirle al señor pirata que a ver si esta vez dice bien mi nombre, ya que la otra vez me dijo Chucho. Bueno, güey. Cucho, lo tenemos presente por Cucho, uno de los de la pandilla de Don Gato. Ah, ¿no? Sí, sí. Cucho está aquí, está para hacerte sonreír. Dice, bueno, ¿qué sentiría el señor pirata si le decía señor Paraña? Y bueno, diría, están nombrando a otro. Es lo que habrás sentido tú cuando te dije Cucho. Sí. Dice, ¿verdad que no? Bueno, de todas formas, les contaré mi historia bizarra. Resulta que hace algunos meses, un amigo y yo fuimos a un bar a ver unas a ver qué chicas podíamos ligar, ¿no? En fin, encontramos a dos solitas en la mesa, así que mi amigo me dijo, ve a la barra, trae cuatro bebidas. En lo que, bueno, yo voy a la barra, cuando vuelvo a la mesa, mi amigo me dice, teniente, aquí encontré un lugar. Me quedé con cara de pendejo, pues no sabía qué quería decirme este pinche loco, pero le seguí la corriente. Le dije, soldado, descanse. Nos sentamos y empezamos a platicar. Cuando una de las chicas me preguntó cómo era la vida en el servicio militar, pensé, ahora sí, este güey se pasó. Así que, bueno, le hice una seña como para que me explicara, ¿no? Qué pedo estaba pasando. Bueno, muchachas se pararon para ir al baño. Por cierto, siempre van acompañadas. Sí, es verdad. Lógicamente, aparte van acompañadas para comentar. ¿A ti qué te gusta? A mí ninguno de los dos. Yo pensé que te gustaba aquel. No, ¿cómo me va a gustar ese? No, pero ¿no te gusta a ti el otro? No, si son los dos horribles. Bueno, preparo una noche. Sí, vamos a decirles que sí, la día. Ahí está, eso es más o menos lo que pasó. Logramos reconstruir el diálogo en el baño. Ah, perfecto. Pero solo ahora las cámaras se movilizan hacia el centro del bar, donde están estos dos amigos. Y, bueno, me contó que le dijo que mañana salíamos para la guerra. Oh. Y ya le dije, ¿qué inocencia las de estas damas que estaban ahí sentadas y un cabrón se acerca y dice, mañana salimos para la guerra, así que a coger, que se acaba el mundo, traiga las chelas, hagamos esto rápido, mi amigo es teniente y yo soy el cabo primero. Y las niñas le creyeron. Muchas veces las mujeres nos hacen creer que nos creen. También. Y en realidad es porque es a beneficio, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, cuestión que estaban ahí, dice, yo no lo podía creer, que, ¿a qué guerra, pendejo? Si en México no hay ni soldados. Pero mi amigo les dijo que éramos de un grupo especial, que íbamos solo de apoyo y que era nuestra última noche de civiles. No sé cómo se la creyeron, pero así fue. Bueno, cuestión que terminaron en la casa de estas damas, ¿no? Ah, mire usted. Sí, terminaron en la casa. El calor hogareño me sentaría bien. Dije yo, nos dividimos los cuartos para que mi amigo y una chava estuvieran uno y yo con la otra chica en otro. Ah, qué cuando bien. Todo se estaba poniendo bueno, la chica con la que estaba me dijo, espera, creo que acabo de oír que alguien abrió la puerta. Se asomó y de regreso al cuarto me dijo, sí, llegó mi padre. Yo pensé, bueno, es hora de retirarse. Pero ella me dijo, no hay pedo, mi padre es militar, solo baja. ¡No, y cabrón! Y dile que lo andas buscando porque solicitaban tu presencia en el cuartel. Entré y me dije, no mames. Así que lo único que hice fue abrir la ventana y salí cagando del lugar. A la madrugada solo traía puesto mis pantalones sin ropa interior y la duda de qué habrá pasado con mi amigo. Al día siguiente me platicó mi amigo que le cayó el papá de la chava en el mero acto. Pero él cuando vio de reojo que traía un traje militar pensó que era yo que lo estaba jodiendo. Así que en lugar de espantarse o algo así, solo se paró desnudo y le recitó, señor, solo me estoy follando a esta chava para mañana noche ajetearme a la hora que empiece la batalla. El papá de la chava sacó una pistola, lo encañonó y le dijo, pinche güey, solo sal de mi casa en este momento o te mato. ¡Oh! Así que me hago cagado, salió mi amigo así totalmente desnudo. Y bueno, esa es la historia más bizarra que me ocurrió. Saludos y nalgaditas a la muda. No sabemos si lo de Cucho es verdad. Póngale. O si en realidad, puede, claro, en realidad entraron al bar, se empedaron, sí. Y todo eso luego lo soñaron. Puede pero, ser también. Pero es bizarro. Sí. O sea, ver ya cabrones saltando por los techos con los pantalones en la mano, ya es bizarro. Hola cabrones, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. He estado escuchando desde hace 2 o 3 días y me parece un programa muy chido. Quiero comentarles que me parece una mamada que los cobrones gringos se den baños de pureza y se hacen de las víctimas con los bombazos en el Reino Unido, si son los que provocaron todo este desmadre. Por eso un chingue a su madre. Saludos de Jesús Santiago. Rockstar también es de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, hola muda, Roger, Mico, Pirata, Lagarto, ¿cómo están? Bien, póngale eso. O tienes tiempo que te contemos, Rockstar. Supongo que no. Me gusta el programa porque aparte de decir tantas mamás por segundo, no deja de ser un programa inteligente y original, es mezcla de culturas que se crea, está bien chingona, dice. Bueno, hoy quiero aportar un poquito de al contenido cultural de los desintegrados que los escuchan, porque ajá, aunque ustedes no lo crean, en esta basura de programa sí se aprenden algunas cosas buenas. Les voy a platicar cómo es Vietnam. Ustedes deberán decir, wow. Les bien. Voy a platicar cómo es Vietnam. Wow. Y si no lo hacen, no hay pedo. Bueno, ya, no me agüito. Dice, bueno, como sé que aquí sí hay libertad de expresión, daré mis impresiones sobre la ciudad de Vietnam. ¿Estás cagado? ¿La ciudad de Vietnam? ¿Cuál es la ciudad de Vietnam? Vietnam es un país, cabrón. Pero bueno, el motivo de mi viaje fue de trabajo. Y hay un descrédito sobre lo que van a narrar a partir de ahora. Empezamos con un error. Dice, bueno, el motivo de mi viaje fue de trabajo. Para empezar, llegando al aeropuerto, dice, no me querían dejar entrar porque la foto de mi pasaporte no me parecía, porque traía el cabello de otro modo. Y la vieja de migración me decía, ¿quién sabe qué chingados? Ah, no, la vieja de migración le decía, ¿quién sabe qué chingados? Porque hablaba de decir, claro, una mitad. Yo me imaginé la vieja agarrando la foto y dice, ¿quién sabe qué chingados? Y yo no lo entendía ni madres. La gente de allá no es muy agradable, que digamos. Y su idioma, pues la neta, no entiende ni una pinche palabra. Hablan como si estuvieran enojados. Las calles son un desmadre, porque hay como 1 millón de motocicletas y en muchas de las calles no hay semáforos. Ya se imagina el desmadre que esto provoca. Pero lo que más chido es que ni un güey choca, dice. Pero eso sí, los claxon de toda la bola de cabrón se escuchan todo lo que dan, dice. Sé que, bueno, se me estaba pasando un detalle muy importante. La ciudad de Vietnam, la neta, no está chida. Hay mucha pobreza en los alrededores del centro de la ciudad y el calor del carajo. Una de las pocas ventajas que hay es que en los mercados de artesanías hay muchas cosas muy baratas, pero muy chafas, y mucha piratería. Hasta vendían playeras de Hard Rock Café y ahí ni siquiera hay Hard Rock. No mamen, dicen. Una atracción de una ciudad. Bueno, y luego sigue, pero se terminó el mensaje aquí. Me parece que por una cuestión de extensión te lo autocensuraste. Rockstar. También así, una atracción de esta sí, que imaginemos que dice ciudad, y continúa. Cuando venía la atracción de la ciudad de Vietnam, nos cagó. Nos cagó. Vietnam. Imaginemos que debe hablar de la capital, ¿no? Bueno, ¿qué onda, chicos? El saludo de Maliante una vez más. ¡Ja, Maliante! Siempre que escucho el programa, al final ustedes empiezan a nombrar el nombre de las emisoras que retransmiten el programa, ¿verdad? Sí, Maliante. Sí, Maliante. Últimamente mencionan al Corporativo 9. ¿Es acaso una estación de radio? Saludos al Maliante. No, no es. Es una estación, pero no es. Sí, es una estación de radio, pero tú, porque justamente está en Orange, California, claro, tratar de sintonizarla. No la podrás sintonizar si no es a través de internet. Lo que pasa que no suele ser este programa retransmitido a través de otros sitios de internet que no sea el oficial, pero este es un plan realmente muy interesante de latinos que están radicados en California y que además acompañan mucho lo que tiene que ver el movimiento de rock underground en México y en la parte latina de los Estados Unidos. Sí, por lo tanto, ahí estamos sonando en el Corporativo 9 y sí, Maliante, has escuchado bien. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa se ha convertido en una pocilga. Vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. Es parital. Está pensando, comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Chesterman es de Tarija, Bolivia. Dice, ¿qué pasó, chingones? Estoy muy molesto por los intrusos del programa anterior. ¿Qué onda eso de la Liga de la Justicia? Se encuentra en Tarija. Pensé que ya había quedado claro, como en que cualquier pelotudo venga y diga que pertenece a la Liga de la Justicia. Desde Tarija, Bolivia, la Liga de la Justicia, muy indignada por aquellos falsos héroes que no son más que un grupo de mamones, porque no se van a la mismísima mierda, dice. Y bueno, y dejan de joder. Se ha enojado. Sí, este, está muy un policía irritado, enojado, sí. Y ya nos da miedo. Esperamos que Coco nos defienda, que es el no amigo de la Liga de la Justicia, póngale, claro. Al que no lo quieren y lo discriminan. Dice, bueno, dejen de joder. Dice, a todos los radioescuchas de la María Tijuana que se cambien el nombre. Que no se cambien el nombre. Dice, no, mejor que se vayan. Dice, y que está enojadísimo. La Liga de la Justicia ha hablado. Hola, mis compadres. Soy Mata Enrique, el insecto desde Pucallpa, Perú. Hola, Mata Enrique. Les comento que mi vida dio un giro de 360 grados. ¡Wow! Es decir, volvió al mismo lugar. Claro, sí. Es muy feo cuando... Es aburridísimo. Tú estás así, por ejemplo, mi vida es una mierda. Me pasó varias veces. Ah, carajo, está dando un giro. De ciento... Ah, está chingona, 360 grados. Mi vida es una mierda nuevamente. Oh. No suele pasar, ¿verdad? Sí que sí. Dice, no, pero quiere expresar otra cosa, manda Enrique el insecto. Cambió tangencialmente su historia. ¡Ja! Dice, sí, se preguntará por qué el lagarto. Bueno, ¿por qué? Es porque, dice, es la siguiente. En gran parte estoy recuperando mi dinero invertido, tanto en el trabajo como en las mujeres. Mi enamorada me trata como rey. Es ella la que me invita. Ah, yo pensé que estaba dando lana. Sí, no, claro, es que no llegó a ese... Ahora, por ahora le paga los tragos, pero ajá, en algún momento él le dirá, no tengo para el alquiler de mi apartamento. Ah, bien. Y ella saldrá al rescate, imaginamos, y ya habrá obtenido lo que todo hombre quiere, es decir, ser mantenido por una chava. Dice, bueno, y solo le respondo, no tengo plata aún, teniendo que tomar como loco, y ella me dice, no importa, yo te invito. ¡Ja! En la chamba reconocen mi trabajo y me darán días libres, no sé si para verme descansar o para descansar de verme. Dice, y como me dijeron antes, no más gastos en peluches ni dulces, y es más, siempre me repito lo que ustedes me dijeron, cuídense, se despide su amamonado más, su compadre más de Enrique el Insecto. Lo que siempre le dijimos es que no invierta en peluches ni en sí, esas que cosas. Sí. Que no va a llegar a ningún lado. La mujer lo maltrataba mucho más tarde. Sí, sí, sí, sí. Su vida ha cambiado. ¡Ja! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Ignacio. Espero que estén bien. Su programa está demasiado cali, dice. Yo tengo casi un mes escuchándolos. Quiero que le manden un chihuahua, un baile a mis amigos de Mérida, porque ni un mensaje de texto me mandan los pinches cabrones, mierda. Un chinga a su madre, es igual. Pídele un mensaje de texto. Un mensaje, aunque diga. Aunque sea dos letras. Aunque diga me equivoqué. No te lo quería enviar. Claro. A ti, perdóname, o un spam. Sí que sí, spam. Claro, spam. Un mensaje de texto. Dice, un besito para la muda, en donde lo quiera. Sospecho que el maldito cabrón del presidente de Venezuela está tramando una guerra con Estados Unidos, porque ese güey insulta a Bush más que ustedes, dicen groserías en su programa. Un chingo a su madre para este cabrón. El mensaje pasado no le mentaron la madre. Que hemos decidido no mentar la madre. Fíjate qué simple. A Chávez, aparte dice Chávez, Venezuela se la guerra a Estados Unidos. O sea, tú a Chávez le puedes decir lo que quieras. Sí. Ahora, tratarlo de tan estúpido, no. No, no. Un poco de respeto, digo. Dice llanamente. Declara la guerra a los Estados Unidos. Cabrón. El hombre todavía está cabal, digo. Sí, sí, sí. ¿Qué nos pasa si alguien póngale un árabe, un brasilero, un cordobés o el elefante marino de Mar del Plata mata a George W. Bush en su visita justamente a Mar del Plata? Firmó el cura. Y qué jodido, ¿no? Sí. El cura... No sé. Y quizás lo están disfrazando a Lobo Marino para que haga algo. Qué chido ver la ciudad. Porque Bush no conoce Mar del Plata. Entonces uno está viendo así y dice, oye, güey, ¿siempre hubo tres lobos marinos? No. Changos. Changos. Y uno se pone en pie a sacar cuerno chivo. Bueno, no sé, cura, tú y sus preguntas. Pregúntale al Pentágono, ellos sí saben lo que pasaría, sí, sí, sí, si alguno de todos esos mataría a George W. Bush. Seguramente sí. Argentina desaparece, ¿no? Lo más seguro es que le digan, no, a FBI, a Pentágono, inteligencia, han matado a George W. Bush. ¿A cuál? ¿Al doble? No, al bueno. Ah, ¿al doble que es más parecido? No, al bueno. Pero si el bueno hace mil años que está en un búnker, ¿no? Claro. Ni salir, está pescando en Texas. Dice, hola, el otro día salgo al patio de mi casa y noto que faltaba de la caja del Jeep Ernesto una colchoneta. ¿Faltaba tenía... Ernesto? No, Ernesto no faltaba. Ah. Faltaba dentro de Ernesto, que es el nombre del Jeep del cura fiestero, una colchoneta. Una bolsa para cuando tengo ganas de usar la colchoneta. Chanfles, dice, me robaron la colchoneta. Y este perro homosexual se dio cuenta. Ah, el perro de él. Ah. Dice, le grito a mi mami y mientras sacamos conclusiones sobre cómo se la pueden haber robado, me dirijo hacia el fondo a interrogar al perro puto este. Dice, veo que la colchoneta está en su cucha, debajo del bizcocho. Tenía frío. Tenía frío el bizcocho, lo tienes mal atendido. Irá Greenpeace a tu casa a poner en orden donde hace sufrir al perro. La colchoneta. Y la tenencia de bizcocho también. Dice, ay, ay, ¿y ahora qué hago? No, se la tienes que dejar. ¿Lo reto o lo felicito por la idea? Felicítalo por la idea. Sí, cabrón. Le pregunto a mi mamá, a lo que Ana responde, eso es porque cuando vos estudiás, lo haces entrar en la casa para explicarle lo que vas estudiando. Y yo lo hago pasar a las noches de estudio, dice, le explico los temas. El bizcocho me hace el aguante, escuchándome con sumo interés. Claro, eso representa como que... Sabe mucho. ¿El bizcocho? Sí. ¿El bizcocho hablara? No, impresionante. No, es que, sí. Dice, me escucha con sumo interés. A veces se duerme o libera gases. A colibera gases es que ya te pasa. Sí. Pues aparte imagínatelo con tono de lo que acabo de estudiar y el bizcocho escuchando un a la media hora el bizcocho sí, hace... sí. Es normal. Es normal que libere gases. Pero bueno, hace el esfuerzo. Entonces Ana termina diciéndome, ¿ves? Tanto escuchar sobre las cosas que le pasan a los humanos y hace cosas de humanos. Empezó a robar. Cabe destacar que la teoría de mi mamá sobre el origen delictivo del bizcocho no está confirmada teniendo en cuenta cuál fue la profesión pasada de este perro. Es verdad, porque fue perro policía. Claro. Discriminado por los policías que decían, sí. A este perro le da hueva a mitad de un operativo. Y lo discriminaron. Y lo toma. Así que no, sí, yo creo que está basado en el antiguo oficio de claro, Khan. Sí, cabrón. Y por lo tanto se muñó justamente de la colchoneta que necesitaba, cabrón, sin pedir permiso. Bueno, me voy. Luego haré un aporte al comentario de las empanadas fritas en aceite de oliva del Adolfo. Saludos de parte del cura fiestero. Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Francisco Méndez. Y quisiera Francisco. Hacer una pequeña petición, si pudieran poner por unos días en la sección de archivo todos los programas anteriores. No, güey. ¿Sabes qué? Nos huela el culo. El Nico nos dijo, si hacemos eso, el culo nos huela. Sí. Y no queremos que el culo nos huela. Ya le ha volado el culo. Ya le ha volado. Al lobo le voló el culo. Sí. Y nada, y el lobo prácticamente es un mártir de esta situación. Pobre lobo. Y recibimos mensajes, inclusive el amigo de Portugal decía, ¿a un lobo presta servicios? Más es una mamada. ¿Lobo no presta servicios? Sí, lobo presta lobo servicios. Lobo presta, sí. Sí. Va aquí el programa 875 y los que tienen el archivo, pero quería tenerlos todos. Pero tú crees que es esto. No. Nunca vas a tener todo. Nunca de siempre nada. Siempre vas a querer algo más. Sí, porque el día que se termina la colección de algo es que se acabó. El otro sábado festejamos un asado previo al Día del Amigo. ¡Ah! Cualquier excusa sirve para atragantarse con cerveza y vacas y ponernos bien en pedo. ¿Quién puede firmar esto si no el mismísimo Adolfo de Tucumán? Sí que sí. Que está inclusive en penitencia en estos momentos porque se está quejando. ¿Qué? Se queja aquí en el chat, en todas partes, de que no leen los mensajes. Llegan pobre. 14 mensajes pero de Adolfo. Hasta mensajes si de texto. Todo el tiempo. Bueno, Yari de Monterrey dice lo mismo y parece que Yari es verdad, Yari. La encargada de corregirlo y llevarlo por la buena senda. Sí, por favor. Al Adolfo de Tucumán. Unos correctivos no le dicen. Sí, no, Azul, un mensaje que ha llegado de la gente de Frecuencia Azul. Cero. Nos escucha por Frecuencia Cero y hace unas preguntas, estaremos con ella en otro momento. También con Lucy Brown de São Paulo, Brasil. ¿Qué pasa, Mico? Ya sé. Es como que, el apocalipsis, perfecto. Bueno, hola, hijos de la vara, soy el Interno 761. Llegaron mis mensajes. Interno. Porque luego dice, no llegan mis mensajes. Sí, llegaron. Estaremos contigo. Igual que con Hector Scott de Venezuela, con Batajera de Carolina del Sur, con el pintor mutante de Toluca, México, con el oso perro, que va a ser padre. No me diga. Ya ha visto al osito desempeñarse dentro de la panza de la osa. Así que está como loco. Bueno, felicitaciones, oso perro. Sí, un abrazo, cabrón. Estaremos con un mensaje mañana para Héctor de Juliaca también. Para la panda, la tierra. Pendejo, para la mole de Guadalajara, Jalisco, México. Para. ¿Quién está por? Para Camus. Para. Chesterman, que ha vuelto a escribir. Para. Bueno, para todos los que se han comunicado. Veo una a la tierra. Se han juntado muchos mensajes por culpa de Eliomar. Él tiene la culpa de todo. Bueno, señor Artigas, yo le pregunto en estos momentos, mientras todo titila aquí dentro de la nave, y no sé por qué el Mico está sorprendido por los golpes en el casco externo de esta aeronave. No sé qué está pasando. Le pregunto, señor Artigas, ¿cómo ve la tierra? La veo gritándome. Sí, gritándome que soy un idiota. No, que soy un fracasado. Tampoco, que hago todo mal. No es para tanto. Que así nunca llegaré a ningún lado. ¡Ah, carajo! ¡Esto ya me lo dijeron! Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had invited you.